al 10 de febrero, día de fiesta religiosa. La fiesta de los toros buenos y una santa milagrosa. Del 2 al 10 de febrero, día de fiesta religiosa. La fiesta de los toros buenos y una santa milagrosa. Ay, la negra me dijo así, bailando cumbia me siento feliz. Ay, la negra me dijo así, bailando cumbia me siento feliz. Ay, la negra me dijo así, bailando cumbia me siento feliz. Ay, la negra me dijo así, bailando cumbia me siento feliz. ¡Ay! ¡Bella Lola! ¡Vamos, mi hermano! ¡Cumbia! Ya no bebo más. Ay, cuando uno está dormido y lo despiertan los tambores, la cumbia el amanecer echa alegra los corazones. Ay, cuando uno está dormido y lo despiertan los tambores, la cumbia el amanecer echa alegra los corazones. Ay. Ay, la negra me dijo así, bailando cumbia me siento feliz. Ay, la negra me dijo así, bailando cumbia me siento feliz. Ay, la negra me dijo así, bailando cumbia me siento feliz. Ay, la negra me dijo así, bailando cumbia me siento feliz. ¡Ay!